No podía creer lo que escuchaba decir a la madre de mi mejor amiga. No sabe cuánto siento haber perdido a mi Estercita. Es un dolor que traspasa mi corazón. Mi hija querida murió. Vengo a avisarle a Gloria. También para ella va a ser un duro golpe porque ya ve que se querían como hermanas. ¡No! ¡No, no es cierto! ¡Ella no pudo morir! ¡Es mi mejor amiga! Mi hija murió. Murió ayer por la tarde, unas horas después de que te fuiste. Mi mejor amiga se había ido a despedir de mí. ¡La muerta!